alma y me presta esperanza. Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir. Y no sé a dónde ir. Así no es sin ti. Rezos que llevo guardando tus besos, que me quiten esta jodida cruz y en su lugar pongan tus pechos. ¿Quién me vende un alma y me presta esperanza? Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir. No. Porque siempre haces tu voluntad. Es tan cómodo el haberme enviado y dirigir desde tu pedestal. ¿Quién me vende un alma y me presta esperanza? Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir. ¿Quién me vende un alma y me presta esperanza? Pues es el fin del camino y no sé a dónde ir. siempre haces tu voluntad.